Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, que acá está este estudio llenito, qué bueno. Sí, sí, sí. Damos la bienvenida a Maxi. ¿Cómo andas, Maxi? Buenos días, Maxi, muchas gracias. Maximiliano Bustos, Ahí para... está, muchas gracias, muchas Maxi, gracias. Por y... no que no haya confusión con otros. No, Maxi. No, porque hay muchos. Hay muchos. Y para aclarar, también soy Maximiliano, no Máximo, ¿no? No me vayan a confundir, por favor. Máximo, no. Esa Maximiliano. Está muy buena, Nosotros que íbamos a dejar la duda flotando, por lo menos hasta el final del programa, No, me gustan esas dudas. La verdad que prefiero que duden incluso de mi identidad, pero no de mi nombre. Bueno, buenos días, Blas Martín. Ahí. Así, con las manos en los controles. Sin micrófono. Me señala que está sin micrófono, está bien. Ajá. Allí hubo el sábado pasado una presentación de la grilla de la colectiva y hay algunas cosas que fueron a parar a otro lugar donde se hizo esa presentación de la grilla, que entre otras cosas estuvo... linda desde mi punto de vista y además afectivamente muy importante. Yo tuve la visión desde afuera porque lamentablemente no pude concurrir. Eso, a ver. Me dijeron que estuvo muy bueno la presentación estilo radio, la banda y el ambiente. Claro. Sí. Bueno, es eso. Qué buena idea. Es eso. La verdad que es una fiesta perfecta. Exacto. Estuvo. Bueno, pero todo era para justificar por qué hay algunos accesorios dentro que están dentro del estudio habitualmente y que hoy no están. Estamos en Enredando las Mañanas. El número es porque ya anticiparon que nos acercamos. 292. Bueno, ahí está. Ya estamos muy cerca. La semana que viene son los 300. Está bien, aquellos que puedan irán untándose algún aceite o algo, porque 300 siempre nos lleva a esas imágenes así tan, ¿no? Fortachonas y demás. Enredándonos como siempre, ¿no? Exacto. De lunes a viernes de 10 a 12 acá en www.rnma.org.ar y todos los que hacemos retransmitimos de distintos lugares y también las retransmisiones en todo el interior del país. Exactamente. Bueno. Me parece que un comienzo que todavía transitamos de alguna manera por lo que ocurrió el viernes, ¿no? Exacto. La sentencia, podemos decir, la sentencia, la condena que se le dio a Diego Torales por el juicio que se le hizo por torturas a Luciano Ruga, nos deja eso, ¿no? Nos deja esa sensación, el estrés, la ansiedad. ¿Cómo fue que definimos sin palabras? No teníamos palabras en realidad cuando queríamos expresar lo que se sentía, porque no es alegría, tal como lo dijo Mónica y lo escuchamos ya. Esto no es un partido, quién gana ni nada. No es una kermese. No es una kermese. Todo eso hizo que sintiéramos y estuviéramos. Yo creo que no. A mí personalmente, uno tiene momentos extremos, ¿no? Donde dice, me tengo que recibir y tengo que dar un examen, una cosa. Tengo, no sé, algunos se tienen que casar, qué sé yo. Cosas que en la vida pasan. Cosas más lindas, menos lindas, pero yo jamás ahí adentro, que me tocó a mí estar adentro, viví esa cosa, esa angustia, ese dolor en el pecho, hasta que pudiéramos escuchar que se fueron condenados a que fue condenado a 10 años. ¿Y hubo una explosión allí dentro? No, se pidió específicamente, tanto Mónica como Vanessa, que no hubiera ningún tipo de explosión, porque por supuesto estaban los familiares, los de Diego Torales, que en realidad es como que no tiene que ver con lo que es en sí, ¿no? Cada cual es cada cual. O sea que se pidió eso y bueno, por supuesto que no, recién al final, cuando ya se retiraron los jueces, se retiró Diego Torales, sí hubo mucho, desde el primer momento hubo en la parte donde estaba Vanessa, estaba Mónica y la abuela de Luciano y por ejemplo Combi, que la tenía agarrada de la mano a Mónica, estalló en unas lágrimas impresionantes, mordiéndose los labios, esas son las expresiones que uno puede reflejar de ese momento. Y bueno, pero supongo que afuera fue otra cosa, ¿no? Sí, de todas maneras, el pedido de contención a la hora, fuera cual fuera la sentencia que habían hecho tanto Mónica como Vanessa, en los micrófonos de la radio abierta que había allí organizada del lado de acá de la valla, digamos, ¿no? Que separaba la puerta del juzgado de una multitud, diría yo, alrededor de 600, entre 600 y 700 personas. El pedido que hicieron tanto Mónica como Vanessa fue respetado, hay que decirlo, fue respetado. Sí, por supuesto, se generó en un alrededor de un par de parlantes mínimos, porque se escuchaba muy bajito, era bastante precaria la forma en la cual encontramos para sacar lo que se decía dentro y ponerlo en la calle. Alrededor de esos dos parlantes mínimos hubo un instante en el cual nos agazapamos, esa quizás fuera la expresión, en un silencio increíble, porque por lo menos 300 de esos 700 estábamos allí al lado de los parlantes y no volaba una mosca, era un silencio absoluto hasta que se escuchó la condena de 10 años. En ese momento hubo una explosión. Fue como ir todos hacia un punto, hacia adelante, y luego desde ese punto salir expulsados hacia atrás en una explosión de alegría. Y después cosas muy generales hacia la policía en general, ¿no? Pero no en particular. Y lo que sí me llamó mucho la atención también fue llanto, mucho llanto, que no explicaba qué era lo que pasaba por adentro de cada uno de nosotros. Es interesante dos puntos, me parece, ¿no? Uno es el pedido de respeto por los familiares del policía condenado. La verdad que es algo que en general a uno se le puede pasar, ¿no? Hay que estar muy bien de la cabeza y muy centrado para tener en cuenta esas cosas. Porque es verdad, no tiene nada que ver. Que ese sea un hijo de puta, no convierte a la familia en un hijo de puta. Podría hacerlo, pero no. Entonces me parece que está muy bien ese momento de reflexión y de pedido de respeto. Y por el otro, pensaba, ¿no?, en esto de el llanto, la alegría, qué motivos, ¿no? Y la verdad que nosotros transitamos, digo, nosotros en general, ellos tienen una cosa muy particular, muy terrible que les ha pasado y que lo han sabido valorar y movilizar de esta manera, y cada uno de nosotros que acompaña o que acompañamos o que desde cada lugar van haciendo un recorrido, ¿no? Y uno, hay veces que no saben qué parte de ese recorrido está, no sabe muy bien cómo está planteado, las cosas son muy cambiantes, a veces avanzas un poco, después retrocedes. Me parece que este punto plantea un mojón, un lugar donde uno llegó, concretó. El camino sigue. Sí, claro. Sigue para varios lugares con varias ramificaciones. Pero es importante ese mojón, porque a uno lo ubica. Sí. Lo pone en contexto. Es un mojón. Es un mojón, exacto. Es una señal. Y es, en el camino y es, largo. Y es importante después, ¿no? Porque cuando salíamos del tribunal, Vanessa habló a todos los periodistas, porque para tanto al principio como al final hubo medios masivos que estuvieron ahí cubriendo. Las palabras tan claras y cómo les dio igual, ¿no? ¿Por qué tenían que estar? ¿Por qué tenían que difundir esto? ¿Qué pasaba? Fue tremendo. Cuando pasó la valla del lado de ahí donde estaba la gente, todo lo que dijo fue otra cosa, porque habló hacia los que la acompañaron y a los que entendieron que esto era algo que había que sacarlo, pero desde adentro. O sea que realmente, como siempre decimos, las palabras de Vanessa siempre son justas. Y no pensé que iba a ser tan justa entre un momento y otro, después de salir y de sentir, porque ella misma lo dijo. Yo siempre pienso lo peor. Exacto. Bueno, sí, es una manera también de pintar, de describir lo que vos decías, Maxi. Tuvimos la oportunidad de conversarlo el domingo en rueda de no militantes, por decirlo de alguna manera. Y uno veía como que eran las cosas que marcaban a aquellos que no militan y se